Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En la pasada jornada, Unidad Popular cumplió su 15º aniversario y ha realizado una propuesta ante la crisis con sugerencias que han tomado estado público en las últimas horas. Y para saber de este aniversario, de su importancia y de estas propuestas, estamos en comunicación con el dirigente de esa colectividad política, con Carlos Pérez. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por el espacio. Muy bien, por suerte, por la capital el día de hoy. Muy bien, Carlos, hacía un tiempo que no hablábamos contigo. Contanos las reflexiones que te generan estos 15 años de Unidad Popular. En principio, estos 15 años no es poco tiempo para nosotros, debido a la oportunidad en que nació la Unidad Popular y el desafío que fue hacerlo, ¿no? Si nos retrotraemos a cuando nace la Unidad Popular, que fue por allá por el 21 de abril del 2006, encontramos a un frente amplio en pleno auge, con apenas un año en el poder, pero que para nosotros ya se constataba claramente el rumbo político que había tomado, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento, uno de los disparadores más importantes que para nosotros ya era, junto con otro conjunto de elementos, ya era inaceptable, era la invitación que recibió Bush y que se concretó y que vino al país, pero que, bueno, iba acompañado un conjunto de políticas que discrepábamos a la interna del Frente Amplio en aquel momento. La política económica, la entrega de la tierra al agronegocio, bueno, la continuidad de las privatizaciones, la continuidad de la impunidad, eran un conjunto de temas para nosotros muy sentidos que reflejaban claramente lo que nosotros entendíamos como la continuidad del mismo modelo, que no habían cambios profundos en la política, y que en un primer momento lo que fue la Asamblea Popular fue un intento de unidad a la interna del Frente Amplio, intentando modificar sobre todo lo que venía a ser la política económica de Astoria en aquel momento, ¿verdad? Eso termina derivando en contradicciones profundas, porque incluso en un congreso del Frente Amplio se le impide a esta alianza que había surgido, que hay que recordar, bueno, compañeros que lamentablemente ya no están, como Elio Sartú, que no se le dio la palabra en un congreso para presentar un documento con ideas alternativas, lo que ya reflejaba una situación para nosotros insostenible desde el punto de vista de nuestras ideas, de nuestros principios políticos. Y bueno, nos tocó elegir entre mantener nuestros principios o estar ahí calentitos en el poder, porque significaba para nosotros romper con el poder. Así lo hacemos después, nos vamos del Frente Amplio. Y no solo que nunca se aceptó ningún cargo, sino que renunciamos a los cargos electivos que habíamos logrado con esta colectividad política, ¿no? Entonces digo, esto, para los que nadie cree en nada hoy, que dicen que todos los políticos son iguales, para nosotros esto es de un valor inconmensurable, ¿no? Entonces nosotros decimos, cuando se empieza a instalar el modelo actual político del bipartidismo, o sea, cuando se logra nuevamente refundar el bipartidismo nacional, ahora con una coalición de derecha y una coalición de izquierda, en el momento que los que se benefician con este modelo, ¿verdad? Fundamentalmente el sistema financiero, el gran capital, festejaban que ya no quedaba izquierda en el país, que se liquidaba, porque hay un hecho que es muy claro, que es una conferencia que da Vergara en Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional. Allí recibe una pregunta a Vergara y él estaba anunciando la continuidad de algunas políticas, la reforma fiscal, entre otras cosas, y allí alguien le pregunta, pero si antes no se pudo hacer, ¿por qué creen ustedes que lo van a poder hacer ahora? Y Vergara contesta, antes no se pudo hacer porque nosotros éramos la oposición, pero ahora lo hacemos nosotros y ya no hay oposición. Esto es un mensaje clarísimo de lo que significaba el abandono de la política del programa de la izquierda del Frente Amplio. Es ahí que nace la Unidad Popular, ¿verdad? Enfrentando enormes desafíos, yendo a la intemperie, en contra de un de un partido que está en la cresta de la ola, y que bueno, 15 años después pierde el gobierno fruto de ese abandono, pierde sus bases organizadas, entrega el gobierno a la derecha y lo entregan en una crisis muy profunda y que aparte se le suma la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, se perdió una oportunidad histórica de transformar este modelo, ¿verdad? Bien, o sea, Carlos. A raíz de estas ideas, sí. No, seguí, termina nada más. No, digo que a partir de estas ideas la Unidad Popular viene planteando un conjunto de medidas, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, que podemos acordar perfectamente en que hay que ayudar a la pequeña y mediana empresa, podemos acordar perfectamente que se distribuya una renta universal para este momento de pandemia, entre otras medidas, ¿verdad? El problema acá es que no se quiere tocar al modelo que genera esta crisis, que la agudiza la pandemia, por supuesto, ¿no? Pero bueno, nosotros decimos más endeudamiento con la deuda que tenemos, con el déficit fiscal que tenemos, con las condiciones que tienen estos préstamos, sería teniendo que pagar más de 3.000 millones de intereses de deuda externa, se podría postergar ese pago por un año, teniendo reservas internacionales cuantiosas, que vaya si esta es una oportunidad, justifica la necesidad de utilizar estas reservas para tener más recursos en esta pandemia. Un sistema público que se privatizó, que fue una de las principales diferencias nuestras con lo que después ahora se denomina progresismo, ¿verdad? Con todos los recursos que maneja hoy la salud puestos al servicio de la gente en un sistema único y público de salud. Entonces creemos que hay que tocar al gran capital, que allí hay mucho dinero, que las AFAP tienen mucho dinero, que eso fue otra cosa que abandonó la izquierda, ¿verdad? Que es la eliminación de las AFAP. Ahí hay un fondo de 15.000 millones de dólares que lucran con ella los bancos. Entonces, nosotros creemos que esto se resuelve, y no hablamos ya de nuestro programa en su totalidad, pero que sí debe resolverse tocando a los más ricos. Fíjese que en Chile, un gobierno de un multimillonario, un milmillonario como Piñera, aparte recomendado por el Fondo Monetario Internacional, le está poniendo un impuesto a los más ricos, a patrimonios de más de 20 millones de dólares por única vez, algo así como un 2, un 2,5%, porque, claro, se prevé una crisis muy profunda, posibles estallidos, y hasta los más ricos del mundo, entendiendo una situación compleja, recurren a agravar a los más ricos. Entonces, acá ni la coalición multicolor, ni los que se dicen de izquierda, que ya no lo son, que me refiero a la oposición parlamentaria que hace el Frente Amplio, hoy está hablando de grabar al gran capital. Entonces, para nosotros no es recurriendo a más endeudamiento que va a generar mayor crisis y más carga sobre los trabajadores, sino, bueno, obtener recursos para tener un plan de inversión pública muy importante, que la reactivación económica la oriente y la estimule el Estado, pero obteniendo recursos de donde hay que sacarlo y donde están, porque recursos hay muchos, ¿no? Bien, Carlos, tenemos acá la información que nos mandaron ustedes. Hay una serie de planteos que por razones de tiempo no lo vamos a poder desarrollar ahora, pero que mañana nosotros lo vamos a compartir con los oyentes. Te agradezco esta comunicación, felicitaciones por los 15 años y que sean muchos más. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Muy amable, buena jornada. Igual.